Es más cómodo estar muerto, pero mucho más expuesto. Los canales que tenemos se nos llenan de hormigueros. Es más cómodo estar muerto, pero mucho más expuesto. Se nos casan tan contentos los amigos que tenemos. Es más cómodo estar muerto, pero mucho más expuesto. Se reparten nuestros ternos. Los amigos que tenemos nos olvidan. Si te he visto, no me acuerdo. Y además, sí, sí es verdad. Lo de don Pedro Botero. Es más cómodo estar muerto, pero mucho más expuesto.